Romanos capítulo 3, versículos 23, 24 y 25. Leemos esta tarde en este lugar. ¿Dicen amén? Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Amén. Dios mío, esta tarde nos reunimos aquí con el afán de celebrar y de reconocer, Señor, tu muerte en la cruz del Calvario, Padre Santo, por la cual estamos tan agradecidos, por la cual hemos cantado el día de hoy, celebrando, recordando, Padre Santo. Y queremos pedirte que hoy le des sentido a esa muerte para nuestras vidas, que al estudiar tu palabra, algunas cosas que tú lograste en la cruz, que se lograron en la cruz para nosotros, podamos abrir los ojos, tomar conciencia y hallarle un sentido práctico, un sentido de vida, Padre, a esa muerte preciosa tuya en la cruz del Calvario. Por favor, bendice cada persona que hoy va a oír tu palabra, que los que le van a escuchar por primera vez este mensaje de salvación sean tocados por tu presencia, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí, que ya hemos oído de tu palabra, podamos aprender, entender, practicar y aplicar esas cosas a nuestras vidas. Úsame, por favor, esta tarde, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 25, ¿no? Vamos a hablar hoy del poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús. Muchas personas se preguntan, tienen la pregunta, ¿no? Dicen, ¿cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Ah? O también la pregunta, ¿cómo puedo estar en la correcta relación con Dios? Otros puede que se pregunten, ¿cómo puedo ser salvo? ¿No? Son preguntas que a veces las personas intencionalmente se hacen, o a veces no se la han hecho, pero por dentro allí está esa inquietud por acercarse a Dios, por estar en paz con Dios, por estar en esa correcta relación con Dios. Entonces, la respuesta que los hombres le han dado a estas preguntas es, usted tiene que hacer algo. ¿Tú quieres estar bien con Dios? ¿Quieres estar en la correcta relación con Dios? Usted tiene que hacer algo. ¿Quieres estar en paz con Dios? Usted tiene que sentir algo. Usted tiene que saber algo. ¿Quiere ser salvo? Le pasan entonces la lista de cosas que usted tiene que hacer para librarse de la ira de Dios, para evitar la condenación del infierno. Entonces, le sacan su lista allí. Eso es lo que nos han dicho las religiones, nos han dicho los hombres. Por ejemplo, en esta semana que llaman Semana Mayor, la Semana Santa, todas estas cosas, entonces las personas para ganar la paz con Dios, para estar en la correcta relación, para lograr el perdón de sus pecados y esas cosas, ellos hacen procesiones, se asolean, salen desde por allá hasta por allá y hacen una procesión porque quieren estar en paz con Dios, porque quieren hallar esa amistad con Dios, porque quieren borrar sus culpas y sus pecados. Otros hacen una vigilia, la misa del gallo es la misa del gallo, ¿saben? ¿Sí se llama? Sí, así, la misa del gallo. Esa fue anoche, si no estoy mal, o es hoy, no me acuerdo, bueno. La misa del gallo y van y prenden velas y bendicen el ramo, ¿cierto? Y otros más extremistas se azotan y se cortan y dicen, es que quiero estar en paz con Dios. es que quiero que mis pecados sean perdonados. Porque eso le han enseñado los hombres, las religiones enseñan eso. Por ejemplo, el judaísmo enseñaba que para estar en paz con Dios había que cumplir toda la ley de Moisés. Todo, con todo lo que ahí decía, los mandamientos, las aplicaciones, los sacrificios, tenía que hacer todo eso si quería estar bien con Dios, en la correcta relación con el Señor. Y todas estas cosas. Y es en este punto donde vamos a encontrar la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Porque, permítame, le reitero, todas las demás religiones dicen, si quiere estar en paz con Dios, si quiere venir a la correcta relación con Dios, si quiere ser salvo, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro, ¿cierto? Pero en el cristianismo, básicamente, se le dice que para entrar a esa correcta relación con Dios, para comenzar esa correcta relación con Dios, para ser salvos, entonces usted lo único que tiene que hacer es nada. Nada. Y a eso es a lo que le llamamos gracia. La gracia, el amor, la bondad, la misericordia inmerecida de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Nada. No hay nada que pueda hacer para estar en la correcta relación con Dios. No hay nada que pueda hacer para ser salvo. No hay nada que pueda hacer para estar en paz con Dios. Y a eso le llamamos gracia, la gracia de Dios. A eso le llamamos salvación por la fe. Ahora, todo esto que yo le acabo de decir es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esos versículos que hemos leído. Note que ahí dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Amén. Eso dice ahí, esto que usted acaba de decir, sí, eso es lo que dice ahí. Yo sé que uno lee eso y uno queda en las mismas. Pero por eso vamos a explicarlo en esta hora. Para explicarnos eso que yo le acabo de decir en la introducción, él va a usar tres comparaciones. O sea que ahí como que en ese texto hay varias palabras muy claves. Pero vamos a sacar solo tres palabras claves en esos tres versículos. Para que usted vea cómo están en la correcta relación con Dios. Cómo se entra una correcta relación con Dios. Cómo se obtiene la amistad y la paz con Dios. Cómo se es salvo de la condenación eterna. Entonces, la primera comparación que él usa es el sacrificio. El sacrificio. Esta palabra... esta comparación la deducimos del término propiciación, ¿ve? Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, propiciación. Allí está usando la comparación con el sacrificio. Déjeme decirle una cosa, todos los seres humanos sin Cristo, que no son cristianos, se lo voy a poner así, todos los seres humanos que no son cristianos están bajo la ira de Dios. Vamos a ir viendo muchos pasajes de la Biblia en esta hora, pero quiero que me acompañe rápidamente. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36, nos enseña esto. Juan 3, 36, en la boca del Espíritu Santo, dice Juan 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos han creído en Cristo? Aleluya, diga yo, amén. Entonces, si ha creído en Cristo, usted tiene vida eterna. Pero luego dice allí, mas el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza a Cristo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es una verdad de la Escritura. De tal modo que todas las personas que no son cristianas, ellos... se les llama los hijos de ira. Son hijos no de Dios, sino hijos de la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 lo dice también. Efesios capítulo 2, verso 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ahí me equivoqué el texto, pero son hijos de desobediencia. Si alguien me lo busca, le agradezco. Pero Efesios, ahí en Efesios, Pablo nos dice que todas aquellas personas sin Cristo son hijos de la ira de Dios. Amén. Entonces, no había manera que pudiéramos pagar por nuestros pecados. ¿Ah? Y por eso necesitábamos ser propiciados, o necesitamos que nuestros pecados fueran propiciados. Ahora, ¿qué es la propiciación? Propiciación quiere decir literalmente aplacar. Quiere decir aplacar, hacer propicio. Y en términos prácticos quiere decir quitar la ira por medio de una ofrenda. Eso es propiciar. Quitar la ira, en este caso, la ira de Dios a través de una ofrenda. Fíjese que los judíos tienen todavía, y esa fiesta es milenaria, una fiesta que se llama el Día del Perdón. En el Día del Perdón, o el Yom Kippur, era el único día que el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, podía entrar al tabernáculo, al templo, de ellos. Era el único día que podía entrar en el tabernáculo al lugar santísimo. En el lugar santísimo había una caja de madera recubierta de oro que se llamaba el arca. Y encima de esa arca, de esa caja recubierta de oro, había una tapa de oro con dos querubines que se miraban así, tenían las alas extendidas, y se pegaban el uno contra el otro. Sus alas se pegaban el uno contra el otro. Este lugar se llamaba el propiciatorio. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Ese día, el sumo sacerdote, con la sangre de animales, de un ternero y de un chivo, entraba hasta ese lugar y untaba la sangre de esos animales en ese propiciatorio, y el fin de untar esa sangre allí era lograr el perdón de los pecados y el aplacamiento de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. No sé si me siguen, hermano, no sé si me voy a entender, ¿eh? Eso es a lo que refiere esa palabra, ¿cómo es? Propiciación, amén. Entonces, la idea aquí es que antes era en un artefacto el lugar donde Dios trataba con el pecado del pueblo. Ahora, Cristo es la persona donde Dios definitivamente trata con el pecado de su pueblo, aplacando, entre otras cosas, la ira de Dios. Eso quiere decir propiciar. Entonces, cuando el versículo 25 de Romanos capítulo 3 nos está diciendo aquí que a quien Dios puso como propiciación, está hablando que Dios puso a Cristo como el propiciatorio, que a través de Cristo la ira de Dios es aplacada, que a través de Cristo los pecados son perdonados, pero a través exactamente de la muerte de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo se obtiene, cómo se hace efectiva esa propiciación sobre nuestras vidas? En el momento que creemos que tenemos fe para salvación. Un momento en la vida de una persona donde dice, no más con el pecado, no más con esta vida que llevo, y ahora yo creo que lo que Cristo hizo por mí en la cruz, creo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, lo acepto para mí, lo recibo para mí. Y en ese momento, así usted no sienta nada, así no llore, si hace eso de verdad y sinceramente, la propiciación le es aplicada a usted. Entonces la ira de Dios ya no es más sobre su vida. La ira de Dios ha sido aplacada contra su vida y sus pecados han sido expiados por el sacrificio de Cristo. Para que usted se fije lo que logró la muerte de Cristo para usted. Si usted es un cristiano, eso ya pasó en su vida. Sus pecados fueron propiciados. La ira de Dios fue aplacada sobre su vida por la sangre de Cristo. Pero si usted no es cristiano, lo que hay sobre usted es solo la ira de Dios, el enojo de Dios que un día se vengará de usted por cuanto usted le ha despreciado a él. Esa es la primera comparación que usa, la comparación del sacrificio. Y la vemos en la palabra propiciación. Luego, en segundo lugar, va a usar la comparación de la esclavitud. La esclavitud. Entonces, allí mismo, volvámoslo a leer. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera palabra, propiciación. Aplacar la ira, expiar el pecado a través de la muerte de Cristo. La recibo cuando tengo fe en su Hijo. Número dos, redención. Redención. Además de ser un pecador incorregible, el ser humano, la Biblia también ve al ser humano como un esclavo, dice la Escritura. Por lo menos es esclavo de dos cosas que le causan un sumo daño a su vida. Número uno, es esclavo de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2. Ahora sí, ese sí es. Efesios 2, 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice allí, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está lo de hijos de ira. Hijos de ira. Pero entonces, ¿qué dice el verso 2? El verso 2 dice que las personas sin Cristo, las personas que no son cristianas, que en este momento no están en la correcta relación con Dios, en paz con Dios, viven, actúan conforme al príncipe de la potestad del aire, y que ese príncipe actúa en ellos. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, si usted se da cuenta, el concepto que la Biblia tiene del hombre no es nada esperanzador, ¿no? Ya vio que el hombre, que sobre el hombre está la ira de Dios, según esto, ¿no? Pero ahora también está viendo que que el hombre, para Dios, para la Biblia, es un esclavo. Es un esclavo, en primer lugar, de Satanás. Ellos se creen libres. Yo soy libre, yo vivo en libertad, por eso yo hago lo que quiero. Yo fumo, yo tomo, yo oigo la música que quiero, yo tengo las mujeres, los hombres que yo quiera, porque yo soy libre. No sé si se dé cuenta que no es libre, es un esclavo. Está haciendo solo lo que el príncipe, la potestad del aire, Satanás, le obliga a hacer. Es un esclavo y nada más. Pero no solo es un esclavo de Satanás, sino que también la Escritura nos dice que el hombre es un esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 34. Juan 8, 34. Dice allí, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Entonces, el hombre es un hijo de la ira de Dios. El hombre no solo es un hijo de la ira de Dios, sino que también el hombre es un esclavo de Satanás. Y el hombre sin Cristo, sin Dios también, es un esclavo del pecado, según la Escritura. Y como es un esclavo, entonces necesita ser redimido. La redención es, quiere decir, rescate y liberación por un pago. Rescate y liberación mediante un pago. Y describe el acto de haber sido liberados, rescatados del poder de Satanás y del poder del pecado, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, quien pagó por nosotros. O sea, lo que quiero hacerle entender es que el sacrificio de Jesús, lo que pasó hace 2000 y tantos de años, no fue solo un acto cruel contra alguien, sino que eso tiene efectos prácticos en nuestra vida. Eso tiene efectos que se ven en nuestra vida cotidiana en la vida. Cuando Cristo estaba muriendo, entonces Él propició, logró la propiciación de nuestros pecados, que se hace efectiva cuando una persona tiene fe en Cristo. Pone confianza en Jesús. Lo que Él hizo es para mí. Y también tiene efectos prácticos en cuanto esa sangre es tan poderosa, que le libertó, cosa que no podía hacer nada ni nadie más sobre esta tierra. Nada podía liberarle usted del poder de Satanás. Nada podía liberarlo usted y a mí del poder del diablo. Absolutamente nada podía hacerlo. Lo único que podía hacerlo era la sangre poderosa de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz. Eso podía liberarnos. Ahora, ¿cuál fue el pago que se dio por nosotros? El precio del rescate fue Cristo mismo. Mire, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio a sí mismo. Él fue el pago por nuestra libertad. Él fue el pago por nuestra liberación. Tito capítulo 2, versículo 14, allí un poquito más adelante nomás. Tito 2, 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. ¿Lo nota? El pago fue Cristo mismo. Y específicamente fue su sangre, su sacrificio. Ese fue el pago que se dio por nuestra libertad, nuestra redención. Efesios capítulo 1, versículo 17, por ejemplo. Efesios 1, 17, que dice, para que el Dios de nuestro... 1.7, perdón, que no tengo las gafas, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de la sangre, en quien tenemos redención por su sangre. También el capítulo 2, el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De nuevo, ahora Colosenses 1.20, ahí unos libritos más adelante, Colosenses 1.20, dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por último, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, Hebreos 9.12, nos dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. El precio fue su misma sangre. Ahora, como dice alguien por ahí, algunas personas dicen, usted es tan valioso que Dios dio la sangre de su Hijo Jesucristo por usted. Eso demuestra lo valioso que es usted. Usted valía tanto que solo la sangre de Jesús pudo comprarle. Y eso es mentira. Lo que demuestra el hecho que tuvimos que ser comprados con la sangre de Cristo era lo malos, lo perversos, lo depravados que estábamos. Que solo la sangre del Hijo de Dios podía pagar el precio por nosotros. ¿Sí me hago entender, hermano? Amén. Y entonces, cuando la persona cree en Cristo, acepta a Cristo en su corazón, cuando llega ese punto en la vida de una persona donde dice, no más esta vida sin Dios, ahora yo quiero acercarme a Dios, en ese mismo momento, vuelvo y le digo, no importa si usted lloró o no, no importa si sintió mariposas en el estómago o no, no importa si se emocionó mucho o no, no importa eso, lo que importa es qué ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Que usted fue redimido. Usted fue libre del poder de Satanás. Y por eso usted ya no es más un hijo del diablo. Y por eso usted no tiene por qué estar siguiendo los deseos de Satanás. Porque por la sangre de Cristo, usted fue libre del poder de Satanás. En ese mismo momento, las cadenas de pecado que lo habían hecho esclavo, en el momento que usted creyó, las cadenas del pecado que lo habían hecho esclavos se rompieron. Y por eso el cristiano, aunque es un pecador, ya no es un esclavo del pecado. Antes practicábamos el pecado, ni nos importaba si ofendíamos a Dios o no. Pero una vez recibimos a Cristo, fuimos redimidos, otra cosa sucedió. Y es que ahora seguimos pecando, pero ahora nos duele. Ahora, si usted, diciéndose cristiano, puede pecar sin sentirse inmundo y sin sentirse mal, es porque usted en realidad es un hijo del infierno. Porque todos los hijos de Dios, todos los que han nacido de Dios, sienten el pesar de ofender a Dios. Sienten el dolor de ofender a Dios. Sienten la tristeza, la angustia de haber ofendido a Dios. Y eso es porque han sido redimidos y las cadenas de esclavitud del pecado que nos obligaban a hacer lo que no queríamos, cuantas veces fuera, fueron rotas sobre nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Eh? Todo eso logró el sacrificio de Jesús por nosotros. Amén. Amén. Entonces, vamos recapitulando, ¿verdad? El cristianismo le dice que para estar en paz con Dios, en la correcta relación con Dios, usted no tiene que hacer nada. Eso lo logra la gracia de Dios a través de la fe. Y entonces, cuando Cristo murió en la cruz, número uno, Él propició nuestros pecados. Quiere decir que a través de la sangre de Cristo, Él aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Al morir en la cruz y nosotros creer, entonces nuestros pecados son expiados, son borrados para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no solo somos propiciados, sino que también somos redimidos. Y en el mismo instante que usted cree en Cristo para salvación, en el mismo instante que usted entrega su vida a Jesucristo, las cadenas de la esclavitud al pecado son rotas. Usted es libre, de verdad es libre. Las cadenas de la esclavitud a Satanás son rotas. Ya él no es más su padre. Ya usted no tiene por qué seguir más los designios de él. Amén. La última comparación que nos hace es la comparación con el tribunal. El tribunal. Entonces, Romanos 3 de nuevo, versículo 24 ahora, dice: siendo justificados, y la palabra que sí, gratuitamente. ¿Sabe que es gratis, no? Al gratín, como nos gusta. ¿Sabe que es gratis, cierto? Siendo justificados, gratuitamente, dice, por su gracia. Ahí está. La imagen del sacrificio, la imagen de la esclavitud. Y ahora la imagen del tribunal. Entonces, el ser humano es visto como un ser bajo la ira de Dios. Hemos visto. ¿Eh? El ser humano es visto como un esclavo también de Satanás, del pecado. Así lo pinta la Biblia. Nada esperanzador eso. Pues que yo no sé cómo hacen los psicólogos cristianos, pues. Pero también el hijo, perdón, los seres humanos son vistos como pecadores destituidos de la gloria de Dios. Amén. El versículo 23 lo dice, mira. Por cuanto todos pecaron, ¿eh?, y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan el favor de Dios. No pueden alcanzar la amistad con Dios. No pueden de ninguna manera tener paz con Dios. Los seres humanos son pecadores, muertos, en sus delitos y pecados. Son acusados de culpables. La ley de Dios los acusa como culpables. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Gálatas 3, 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos las promesas de Dios. Pero quiero que mire el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 12. Y la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Se fijan? La gente dice: si quiero estar en paz con Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Ya? Si quiero librarme del infierno y de la condenación eterna, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y aquí está hablando contra eso. Si nota el versículo 12, dice que la ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si hago esto, no hago esto, entonces voy a vivir, voy a tener vida eterna. Pero entonces, como no podemos hacer eso, porque somos pecadores, esclavos, o el hombre sin Cristo es pecador, es un esclavo, su conciencia lo vive acusando. Y le diciendo: estás mal, eres pecador, sabes que estás haciendo mal. Lo acusa su conciencia. Pero también es acusado por Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice algo de lo que hace Satanás. Dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo acusa su conciencia, lo acusa Satanás, perdón, lo acusa la ley, lo acusa Satanás y lo acusa también su conciencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice: pues si nuestro corazón no nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Entonces tenemos al ser humano siendo acusado de culpable. La ley le dice: eres culpable. Satanás lo acusa y le dice: eres culpable ante Dios, mereces el infierno. Y su propia conciencia la acusa y le dice: eres culpable, eres pecador y mereces el infierno. Y es aquí entonces donde se necesita la justificación. Lo que decía Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es la justificación? Es el acto a través del cual un pecador es declarado y tratado como un inocente por Dios. Es el acto a través del cual un pecador es declarado y tratado como inocente delante de Dios. Justificación, en otras palabras, es el acto soberano de Dios a través del cual Él declara justo, inocente y santo al pecador que ha creído en Él, aunque él continúe en un estado pecaminoso. ¿Sí me entiendes? Dios, el juez, dice: tú eres santo, tú eres inocente, tú eres perfecto, y así lo trata. Yo ya sé qué están pensando. Al final les aclaro lo que están pensando. Porque lo que están pensando: ah, eso es así, esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo, entonces vámonos a la farra otra vez, porque como esos justificados gratuitamente. Pues espérense. Por ahora quédense con que en el momento que usted cree en Cristo, en ese mismo instante, recibe también el regalo de la justificación. Y el regalo de la justificación es que Dios lo declara inocente, ya no es más culpable. Y así lo trata Dios, como un ser inocente. Pero si yo sigo pecando, es inocente. Pero si yo sigo haciendo esto y lo, usted ha sido declarado santo por Dios. Ah, sí, eso es así. Esto hay que celebrarlo. Eso es la justificación, de eso nos habla aquí. ¿Ah? Ahora, ¿por qué es posible la justificación? Por la muerte de Jesús. ¿Por qué es posible que Dios me declare inocente sin que yo haga nada? ¿Por qué es posible que Dios diga que soy santo a pesar de que sigo pecando? ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Romanos 5:9 dice, así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Justificados en su sangre, dice ahí. ¿Ah? Esa justificación se da por el sacrificio que Cristo hizo, pero también se da por la pura gracia de Dios. Tito capítulo 3, versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y para recibir esa justificación es necesario tener fe, creer en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino que por medio de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. ¿Qué hubo que hacer? Creer. Amén. Amén. Y cuando usted cree, entonces usted es declarado inocente, justo, santo. Y así lo trata Dios. Así que, mire todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Pero entonces déjeme aclarar dos cosas aquí. La primera, cualquiera que me oye dirá, ah, pero yo creo en Cristo. Entonces todo eso es para mí, porque yo creo en Cristo. Porque si usted sale a la calle y le pregunta al borracho que está viendo ahora el partido allá, y le, ¿usted cree en Cristo? Y le, yo creo en Cristo. Y usted va allá a la 19 y se para allí donde se hacen las meretrices. Entonces uno le pregunta a ellas, ¿y tú crees en Cristo? Y ella dice, yo creo en Cristo. Y el mentiroso y el ladrón, el que se roba las cosas allá en la empresa, usted le dice, ¿pero usted cree en Cristo? Y él le dice, yo creo en Cristo. Entonces, como yo creo en Cristo, todo esto es para mí. Así yo no viva para Dios. Así no, yo no le haya entregado mi vida a Dios, no. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia de que usted realmente ha creído en Cristo Jesús es que su vida agrada a Dios. Amén. Usted no vive para el pecado. Usted no vive para Satanás. Usted vive para agradar a Dios. Así que creer en Cristo es más que un asentimiento intelectual. Creer en Cristo es más que una confesión de la boca. Creer en Cristo es una convicción interna. Una convicción tan fuerte en mi alma que transforma mi vida, mi forma de pensar. Por eso he sido tan recurrente en decirle, en el momento que usted cree, en el momento que tiene fe en Cristo, porque tiene que haber un momento en nuestra vida que la parte en dos. El momento donde decimos, no más el pecado, no más la maldad, no más esto en mi vida. Ahora yo voy a creer en Jesús de aquí en adelante, voy a entregarle mi vida a Jesús. Y cuando usted hace eso, es que todo esto se le aplica. ¿Me hago entender? Pero yo sé usted que estaba pensando ahorita cuando yo dije que justificación era el acto a través del cual Dios nos declara inocente aunque no hemos dejado de pecar. Usted dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Usted dijo, si eso es así, yo puedo fornicar porque Dios ya me declaró justo. Y yo puedo irme a vivir en unión libre. Y yo puedo ser un adúltero. Y yo puedo ser un ladrón de 2,000 pesos. Y yo puedo ser un asesino. Porque el día que yo... porque Él me declaró inocente. El día que yo creí. Pues no. Siempre recuerda esta frase. Que alguien escribió hace muchos siglos. Misericordia entendida es santidad deseada. Cuando usted entiende estas cosas y entiende lo que es la misericordia y el amor tan grande que Dios nos tiene, usted realmente lo entiende. Usted no va a usar esto como una justificación para el pecado, sino que usted usará esto como una motivación a la santidad de vida, a vivir en santidad en su vida. ¿Sí están? ¿Estamos? Así que terminemos, porque hay que celebrarlo, ¿eh? Hay que adorar a Cristo por estas cosas, hay que darle honra a Jesús por estas cosas, hay que agradecerle todo esto que Él hizo por nosotros. Le dije en la introducción que la gente se pregunta, ¿cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo estar en la correcta relación con Dios? ¿Cómo puedo ser salvo y librarme del infierno eterno? A veces la gente se pregunta esas cosas. Las religiones le dicen, tiene que hacer una procesión, tiene que hacer unos rezos, tiene que confesarse, tiene que guardar la ley. Todo eso le dicen las religiones, pero el cristianismo dice, no tienes que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo por ti, para que fueras salvo. Pero tú no tienes que hacer nada. La salvación no es por las obras de la ley, por los méritos humanos, la salvación es por la fe en Jesús. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Y nosotros lo hemos explicado en 3 comparaciones. Número 1, la comparación del sacrificio. Nuestros pecados fueron propiciados. Propiciar quiere decir aplacar la ira de Dios. Junto con la idea de expiar el pecado. Eso lo hacían antes los animales. Los judíos a través de animales. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Esa sangre se nos aplica cuando creemos en Cristo. Y entonces la ira de Dios es aplacada sobre nosotros. No somos más hijos de ira, ni hijos del diablo, ni hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de Dios. No por nuestros méritos, sino porque cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve la sangre de Cristo que nos cubre. Eso, y por eso su ira es aplacada sobre nosotros. La segunda comparación, la comparación de la esclavitud. Allí la Biblia dice, redención. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando por nosotros. Estaba dando un precio por nosotros. En su misma carne, pero específicamente a través de su muerte. ¿Y de qué nos libera Cristo entonces? Nos libera del poder del diablo, de la esclavitud al diablo. Que por eso la gente vive como vive y hace lo que hace, y la esclavitud al pecado, así nos declara, así somos hechos libres. En el momento que usted cree en Cristo o creyó en Cristo, en ese mismo momento las cadenas de la esclavitud a Satanás y al pecado fueron rotas, y por eso usted puede vivir en novedad de vida y puede vivir en libertad y puede tener vida nueva y vida abundante, porque Él murió por usted y usted aceptó esa, con fe, ese sacrificio. En ese mismo momento usted fue redimido. Y por último, entonces, la imagen del tribunal, justificados. Justificar quiere decir hacer santo, hacer inocente, declararlo así y tratarlo de esa misma manera. Cristo Jesús logró eso para nosotros también en la cruz del Calvario. Y nos es aplicado en el momento que creemos o que ya creímos. Ahí nos fue aplicado. Somos justos ante Dios. Somos santos ante Dios. Él nos ve puros porque ve la sangre de su Hijo en nosotros. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. pero que de ninguna manera eso sea una ocasión para el pecado. Que sea una ocasión para agradecer, para admirar y para adorar el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Le parece que esto hay que celebrarlo? ¿Le parece que hay que adorar a Cristo por esto? Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a hacerlo en esta hora, hermanos. Por favor, cierre sus ojos. Usted que vino por primera vez, segunda vez, y todos los que hayamos venido por meses o años a la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted que viene por primera vez, o usted que no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, usted que se ha preguntado cómo puedo estar en paz con Dios, cómo puedo ser las paces con Dios, cómo puedo ser el amigo, la amiga de Dios, cómo puedo librarme de la condenación. Usted que tal vez se ha hecho esas preguntas, usted que está sintiendo en su vida la necesidad de acercarse a Dios, se comienza con un paso de fe, un momento de su vida, que puede ser hoy, cuando usted le dice a Dios: ya no quiero vivir más sin ti, he creído vivir contigo todos estos años, pero ahora me doy cuenta que no, ahora quiero vivir contigo, para ti, por ti. Es ese momento de su vida donde usted dice: Señor, yo sinceramente creo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario era para mí, que allí me salvaste, propiciaste mis pecados, me redimiste y me justificaste ante el Padre. Así se empieza una relación con Dios. Usted no puede empezar una relación con Dios una vida llena de pecado. Usted necesita tener fe en Jesús. Y si ahora en este momento hace eso, en este mismo momento sus pecados serán propiciados. La ira de Dios será aplacada sobre su vida. Si usted hace eso, en este mismo momento las cadenas de esclavitud a Satanás y al pecado serán rotas. Usted será libre. Vivirá una vida de real libertad. Si usted hace eso, si usted pone fe en Jesús, usted será declarado santo. Santo. Usted será declarado inocente. Y Dios le tratará como inocente todos los días de su vida. Y todo eso por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted puede hacer una oración, la suya, allí donde esté, diciéndole a Jesús que usted viene a Él, que usted se arrepiente de lo que ha hecho en su vida y que usted hoy cree que por lo que Jesús hizo todas estas cosas se aplican a su vida. Pero no es solo hacer una oración, es hacer una oración, ejercer fe y que mi fe se practique de ahí en adelante. Pero usted que ya recibió estas bendiciones, tal vez no lo sabía, tal vez hasta hoy se enteró usted de estas cosas. Tal vez usted ha vivido por años en la iglesia y no sabía nada de esto. Tiene hoy un motivo para alzar sus brazos y decir: gracias por el sacrificio, Gracias por la sangre. Gracias por tu amor. Gracias por esa gracia. Gracias por tu misericordia tan inmensa, esa bondad inmerecida tuya. Usted tiene un motivo hoy para alzar sus brazos, recordar el día que puso fe en Jesús, el día que se convirtió de las tinieblas a la luz. Tal vez fue solo en su cuarto, tal vez fue en una iglesia, tal vez fue andando por la calle un día. Pero quiero que piense que ese mismo día, ese mismo momento, la ira de Dios fue aplacada sobre usted. Alábelo. Quiero que piense que en ese momento las cadenas con que Satanás le tenía amarrado, esclavo y atado se rompieron. Quiero que piense que en ese instante, hace 10 años o un mes o 2 años, las cadenas de pecado que le ataban y no le dejaban ser lo que usted quería ser, se rompieron. Quiero que piense que en ese mismo momento usted fue declarado justo, santo, inocente. Usted que era culpable fue declarado inocente ante Dios. Y así lo trata hoy Él. A pesar de que usted continúa pecando, Dios le trata como un ser inocente, justo, y eso es un motivo para alabarle a Él. Gracias. Esta tarde te alabamos, te adoramos, recordamos tu muerte y todo lo que ella logró para nosotros.